misión cumplida, puede decir. Y él, al mismo tiempo que lo acepta, educa a los suyos. ¡Qué gran ejemplo de humildad! Que nos caiga a nosotros el 20. Nosotros hoy creyentes en Jesucristo, asumamos la tarea de saber sumarnos al plan de Dios, pero no buscando un papel protagónico, menos teniéndonos como indispensables, únicos. El mejor ejemplo de discípulo es el que nos ofrece Juan. Sentir alegría al escuchar la voz del esposo. Lo cual significa nutrir el alma con la palabra de Jesús. ¿Soy yo así? Discípulo modelo 2019. Al verdadero seguidor de Jesús le es necesario aprender a venir a menos para que Jesús sea el que aparezca más. Es necesario que Él crezca, que yo venga a menos. Es día sábado. Recuerda también a María este día. Buen día.